ese ser con paso medido. Entre hojas secas un mundo escondido. Se mueve lento, tan confiado, como si el tiempo no fuera apurado. Sus pliegues cuentan historias pasadas de la tierra oscura y ramas cansadas. No sabe de prisas ni ansiedades, solo avanza entre huecos y ciudades. ¡Qué misterio tan divino! El arte de lo pequeño sobre el camino. Su danza lenta en el suelo mojado. El universo en un ser ignorado. Tal vez contempla lo que no vemos. Los secretos son los que no entendemos. Sabe algo que hemos olvidado. El silencio aquí es lo más sagrado. Y yo aquí paraba observando, cuestionando el sentido en lo mundano. ¿Quién es el sabio en este teatro? ¿Quién sigue el guión y quién lo está improvisando? En un ser ignorado.